Qué loco que por poco casi tú te quedas, casi para siempre. Y tenerlo todo vale casi nada si tengo que perderte por callarnos. Quemamos la nave, los puentes, esa última vez en noviembre. Me hubiese encantado saber que hubo un segundo de aquella tarde, que era el momento de irse o quedarse. Y lo más duro es aceptar que tuvimos futuro por un instante. Prometes toda una vida enfrente de todos los presentes. Yo me quedaré en mi asiento, me quedo tu sonrisa, me quedo los recuerdos que callamos, dejando lo nuestro a la suerte. Y ahora que es hora que suelte, no tengo más que agradecerte.